que nosotros necesitamos es que todas esas plataformas paguen impuestos en la Argentina, uh-huh. o tienen que pagar en todos los países. Hoy se está discutiendo si a esas plataformas en general, no solo las que podemos ver películas por streaming, sino las redes sociales y demás, sí. que haya un tributo que se está discutiendo hoy en el G20, ¿no? Uh-huh. Hablan de un 15%, yo creo que tendría que ser mucho más alto, pero incluso lo están discutiendo para en aquellos lugares, para que paguen el impuesto donde están sus casas matrices, que va a ayudar a los países centrales, y no donde tienen sus asociados. ¿Sí? Claro. Acá uh-huh. si vos contratás Netflix tendría que pagar impuestos en la Argentina. Entonces tenemos como un doble problema, que no solo es que se perdería este financiamiento a través de estos impuestos y asignaciones específicas, sino que además tenemos una batalla brutal contra estas grandes plataformas que eventualmente cuelan algo tuyo, pero que es una absoluta minoría de las cosas que podés ver en esas plataformas. Por lo tanto, digo, este proyecto mío es defensivo. Claro. Simplemente para tratar de defender eso que hoy tenemos y que perderíamos el año que viene. Pero yo creo que además necesitamos propuestas de avanzada para ir más allá, porque nos desarticularon la ley de servicios de comunicación audiovisual y porque tenemos estos problemas con las grandes plataformas.